provincia. Conduce Jorge Escotón. Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Esmale. Economía en línea. ¿No? Sí. Las 8, pues yo ya no le creo hasta a esta computadora. Las 8 de la mañana, 2 minutos, en la República Argentina vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Esmale, ¿cómo le va? Buen día. Buen miércoles para todos. Bueno, ¿cómo va eso? Bien, la cortina larga era porque estábamos charlando con Esmale acá, porque tiene el barrio a full, ¿eh? Esmale tiene la oficina ahí en Giovanelli y Giovanelli, ¿no? Giovanelli y España. Giovanelli y España, o sea que asoma la cabeza por la ventana y ve la colmena. Exacto. ¿Eh? Sí, señor. Así que bueno, yo quiero hacer negocios, ¿vale? Usted sabe, el otro día estaba en la conferencia de prensa que dio Gali con la producción del Indio Solar y digo, esta conferencia de prensa fue hecha para nosotros, digo, porque se hablaron de todos los temas que hemos anticipado en esta mesa hace más de 20 días, ¿no? Exactamente. Recordará la famosa columna esa de quiero ganar 70 lucas vendiendo choris. Bueno, ¿vos sabés qué me ha pasado esta semana? Sí, yo no sé si es... alguno que no haya escuchado que nosotros decíamos guarda que no va a ser tan fácil. Claro. Sí, o sea, no va a ser tan fácil de ganar 70 lucas, va a haber que laburarlo, digamos, y mucho y planificarlo mucho por el volumen que tenés que vender para ganar esa plata. Sí. Pero a partir de ahí, ¿sabés qué nos pasó? ¿Qué pasó? Esta semana, ayer y anteayer, en esas recorridas que hago caminando por Avenida Avellaneda, ¿sí? Donde hay conocidos. Sí. Digamos que inclusive tienen puestos ahí de venta de choripán y a ti de cerveza. Sí. Me sorprende con los nombres que me ha tirado. Sí, no los vamos a dar al aire. No, al aire no, pero me sorprende. Empresarios del transporte vendiendo choripán. Pero bueno, está bien. ¿Serán para él o serán para...? No lo sé. ¿Para alguna institución? No lo sé. No lo sé, pero bueno. Detrás las sierras. Qué bárbaro. Ya en algunos... Se le llama Carlito Orificio, si no quiere poner puesto de choripán en la Avellaneda. Te decía, Jorge, que algunos ya estaban mostrando la preocupación de, al ver tantos puestos de venta, claro, y que todos los días siguen llegando. Hoy a la mañana, cuando veníamos para acá a la radio, seguían llegando camiones, ¿sí? A instalar el camiones y colectivos, digamos, claro, a instalar el puesto. Claro. Entonces, cuando te empezás a ver la magnitud de la cantidad de los puestos que hay, empezás a mirar la cantidad que compraste. Claro. Y ahí empieza a ver, en algunos casos ya empieza a haber una cierta preocupación de decir, a ver, ¿voy a poder vender todo esto o no? Sí. Yo le voy a comentar, ¿cuándo fue el día que estuvo la protesta de los vecinos en Avellaneda y Pringles? Antes de ayer. Lunes. El lunes. Bueno, tuve que dejar, porque obviamente estaba el tránsito cortado, sobre Giovanelli, el auto, para bajarme a hacer la foto y demás de la protesta, ¿no? De los vecinos ahí de Giovanelli, de Pringles y Avellaneda. Y me llamó la atención, estacioné el auto en Giovanelli entre Pringles y 9 de julio, sí, el lunes a la noche, y ya había ahí un hombre que en un garage sobre Giovanelli tenía su venta de choripán a full. No es choripán, perdón, es chorindio. Ah, chorindio, tiene razón. Le saqué una foto y todo. Chorindio. En la puerta de su casa. Pero enfrente, lo que más me llamó la atención, digo, bueno, o es gente que va a tomar mucha cerveza, o va a poner enfrente de su casa, sobre el living de una casa que no tenía ningún cartelito ni nada. De un Corsa rural, una familia bajando un montón de packs de cerveza. Sí. Bueno, ojalá las vendan todas. Si no, va a haber que comprar cerveza barata el lunes que viene. No, no, por eso, ojalá le vaya bien a todos, porque es plata que da en la ciudad, digamos, claro, ¿no? Ayer, por ejemplo, en un supermercado, donde están las cervezas en lata, fui a comprar y no había. Estaba vacío. Sí, sí, habla con los mayoristas que inclusive dicen eso, o sea, claro, que claro, cuesta. Claro. Bueno, ¿qué más ha visto en la fauna de su barrio? No, de las cosas raras o cosas que uno no está acostumbrado a ver, un camión con acoplado y atrás un semirremolque. ¿Uno color negro? No, no, blanco, blanco. Ajá. Lleno hasta las manos de baños químicos. Mirá vos. Pero era terrible ver el semirremolque grandote y el camión con acoplado grandote con todos los baños químicos apiladitos así, uno al ladito del otro. Vio que le bajaron el precio al recital, ¿no? Ya el lunes hablaron de 150.000 personas. Sí, estábamos llegando hasta las 300.000, porque ya le bajaron el precio de 150.000. Ahí también se te achica la cantidad de chori que va a vender. Obviamente. ¿Qué más hicimos? Bueno, me parece que el quiero después, viste que ha salido una información municipal por donde iban a ser las entradas, los estacionamientos y todo. Sí. La entrada no es por Lavalle. La entrada es por Rivadavia. Claro. La entrada del recital, pero si vos mirás el plano, ¿sí? Están marcadas las entradas por Lavalle y el camino peatonal te lo hacen por Lavalle. Ahora, si me mandás por Lavalle, después yo tengo que cruzar todos los Robles para entrar al recital. Claro. ¿Sí? La entrada ya están puestas sobre calle Rivadavia. Claro. Ya están marcadas y todo. Que hay un cartel que dice desvío, inclusive. Ahí, bueno, si seguís caminando, ya te encontrás sobre lo que sería el frente de los Robles, la que dice puerta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Qué hicimos también esto? Nos subimos al terraplén. Ajá, fue al terraplén. Anduvo caminando mucho, Male. Con razón no atiende el teléfono. Fui a la punta del terraplén. Sí. Con larga vista. Mirá vos, larga vista. Sí, me conseguí un larga vista. Qué bárbaro. Qué lindo lo que son las torres de iluminación. Sí, y eso, ahora en por la época Dios. Los drones, usted con la... Con... Y a mí no me da para un dron. A usted le dará para un dron, a mí no. No, no, a mí no, tampoco. No, no, pero... No, no, a ver, es algo impresionante ver la cantidad de torres de sonido y de iluminación y la magnitud de la misma, ¿eh? Sí, bueno, yo necesito alquilar una oficina ahí cerca, así que si me alquila su oficina para el fin de semana, ¿de cuánto hablamos? ¿Cuánto te puedo cobrar? Pero bueno, ya cuando empiezan así, ver, ¿cuánto te voy a cobrar? A ver, de las cosas que a veces uno... ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito, digo? ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito? ¿Qué hay de cierto? Cosas que sabemos y las hemos chequeado porque hemos hablado con la persona. Sí. Persona que alquiló el quincho. El quincho. El quincho. Pero el quincho que está no afuera de la casa, sino como si fuera el garaje, quincho en la casa. Claro, o sea, hay una puerta para entrar a la casa. Claro. La alquiló porque el quincho tiene una parrilla, un baño, sí, y una cocina. Sí. 500 pesos la noche, bolsa de dormir. Claro, bolsa de dormir. ¿Sí? Me dice, ¿vas bien hasta ahí, Jorge? Sí. Ahora lo alquiló por las redes sociales. O sea, no sabe quién viene. Claro. Y lo está metiendo dentro de tu casa. Sí. Tenés que tener ganas, ¿eh? Sí, anoche estábamos haciendo un poquito de fuego en el patio casa y estaba mirando mi quincho que está sin terminar, o sea, tiene media pared. Y ojalá haya un segundo recital del Indio Solari porque ese va a tener baño y todo, o sea, como... Bueno, yo creo que cotiza en bolsa. Lo termino con la guita que saco fin de semana. Que venga obras en construcción que no están terminadas. Por ejemplo, una casa ahí cerca que no está techada, para que te hagas una idea, alquilada directamente para meter la carpa adentro. Sí. ¿Sí? En Avellaneda, el sector de tierra, casi Alberdi. Avellaneda, casi Alberdi, sí. Hicieron una campe, en un campo. Sí. En un campo, en una chacra, hicieron una campe ahí. Sí. Pasando el terraplén, si vos seguís por Rivadavia y pasás el terraplén, estaban terminando baños. En la zona de Quintas también, tenés una campe hace rato. Ajá. Bueno, si querés hablar de baños, en algunos casos va a haber baño como la gente, en otros, y que sea lo que Dios quiera. Bueno. A ver, un vecino de la zona alquila la vereda. La vereda. La vereda. Yo he visto en Avellaneda muchas veredas valladas con cinta de peligro. Porque esas ya están reservadas por los puestos de comida. Ah, ya están reservadas. Sí, falta que llegue la camioneta, el acopladito. ¿Pero esa quién la alquila? ¿El vecino? Claro. ¿El vecino o el municipio? No, el municipio te da la habilitación. Está bien. Que cobra 8 lucas por la habilitación. Entre 4 y 8, sí. Sí, entre 4 y 8 mil pesos. Digo, para la mayoría era 4, por lo que he escuchado. Está bien. ¿Y el... ¿Cómo es? Y el vecino te alquila la vereda. Y para mí sí, están alquilando la vereda. Por eso. Seguime esta, Jorge Prá. Una casa que está un poquito metida adentro. Alquila la vereda para la carpa. ¿Y sabes cómo es el baño? No. Hizo un pozo al lado de la casa, puso cuatro maderas y lo puso un nylon en el costado. Y en el pozo, arriba, un pallet que le faltan las dos maderitas del medio. Ese es el baño. Una cosa de loco. No, no sé si, a ver, si se entiende la magnitud de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. O sea, y a ver, entiendo algunas preocupaciones y todo, pero por más policía que traigas y por más que quieras controlar por parte de la municipalidad, si querés, el tema de los puestos sanitarios, no van a dar abasto. Eso es lo que estoy viendo. No van a dar abasto. Hay que controlar mucho en poco tiempo. Exacto. Sí. Yo lo que me lamento es las situaciones, digo, a ver, cuando hay engaño detrás del alquiler, ¿no? Porque digo, vos por ahí sos de, no sé, Trelew. Por redes sociales alquilaste un lugar para dormir, te cobran 500 mangos la noche, lo mismo que te cobra un hotel. Sí. Y llegás y tenés para ir al baño en un pozo en la tierra, digamos, uh-huh. ¿Viste? Entonces, me parece que esas cosas, cuando hay engaño, digamos, no se dice toda la verdad, va a terminar en una situación de violencia, digamos, ¿no? Discusión. Discusión por lo menos. Esperemos que violencia no haya nunca, pero discusión por lo menos. O más cuando la gente ya ha pagado, digamos, ¿no? Caso que ha pasado, hay algunas, tuvimos denuncias de estafas. Sí, exactamente. De gente que ha pagado y se encontró que después no tenía nada. Bueno, Esmale, ya estamos, a pocos días nomás de que venga el Indio Solari a la vuelta de su casa. Así que, no sé, vamos a ver si hacemos negocio y le alquilo la oficina. No me venga como hacen todos con 15 lucas, ¿no? A último momento. No, pensaba en 20. En 20, bueno, o sea que cuanto más cerca el recital, peor. Por eso te voy a esperar hasta el viernes. Bueno, vamos a la columna económica con el contador Gabriel Esmale. Vamos a hablar de economía y los temas más importantes a esta hora de la mañana. Bien, rapidito en algunos temitas que hay, dando vuelta, recordemos que ayer fue el día de la movilización, después vamos a tratar de cerrar con esto, ¿sí? Uh-huh. Pero empieza a haber en algún sector, en el sector exportador en especial, un malestar por la paridad en el tipo de cambio que hay, que empiezan a advertir los números, va de la mano de un rebrote del debate sobre si el tipo de cambio está competitivo o no está competitivo. ¿Sí? El dólar, como nosotros venimos diciendo, para nosotros está claramente atrasado. Y lo está por el déficit fiscal, como dijimos. Porque ese déficit fiscal, el rojo que tiene el gobierno, se financian con créditos del exterior, que no hacen más que entrar dólares y por eso el precio del mismo se va para abajo. Bien. Un dólar a 16 estará bien para el gobierno, pero no lo es tanto para las empresas. En algunos sectores exportadores, cuando vos preguntás, te dicen, y un dólar a 19 no vendría mal. Claro. En casi todos los sectores industriales, se está evidenciando una pérdida de competitividad. Es cierto también algunas palabras, como por ejemplo la de Ricardo Burjaile, ¿sí?, el ministro de Agroindustria, que dijo que para quien tocar el tipo de cambio sería empobrecer a los más vulnerables. Sí, tiene razón. Ahora, hay muchas empresas que no pueden competir con el mundo, tienen que empezar a cerrar. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Repito, ¿el contexto cuál es? El contexto es que el dólar no se va a disparar en un contexto donde entran muchos dólares porque el gobierno nacional toma deuda porque los gobiernos provinciales toman deuda. Ahora, ¿dónde van esos dólares? A las arcas del Banco Central. Vos fijate cómo hace un año y pico atrás, un año y medio atrás, estábamos discutiendo el nivel de reservas. Si estaba bien, estaba mal, y aquel gobierno se le criticaba el nivel de reserva. Lo bueno que está o que ha hecho este gobierno es realmente recomponer en parte la cantidad de reservas y hoy las discusiones están dadas es cómo se recompusieron las reservas. Entonces, no es que las reservas se recompusieron porque la economía fue creciendo y la Argentina exportó más de lo que importó, sino que las reservas vienen creciendo por una política de endeudamiento llevada a cabo por el gobierno, más los dólares que entraron del blanqueo, y en ambos casos estamos hablando de hechos puntuales. Entonces, voy a repetir algo que acá lo dijimos la semana pasada, lo dijimos la anterior y lo vamos a seguir diciendo. Espero sinceramente que estos números que hoy en la macro le están dando bien al gobierno no sean mal leídos. Porque lo del blanqueo es stock, no es flujo. Vos vas a tener un blanqueo, ya está, ya fue. Otra vez esos dólares no te van a entrar. Claro. Y el endeudamiento tiene un límite. Va a llegar un momento que no te podés endeudar más porque si no aparece lo que se llama el sobreendeudamiento. Claro. Entonces, que esto, digamos, que no deja de ser una buena noticia que se hayan recompuesto las reservas, pero también se mire el por qué se recomponen. Entonces, guarda que si no miras esto, termina siendo una pesada mochila para las obligaciones a afrontar que tiene el gobierno. Si bien las reservas se recompusieron y están en niveles que están muy lejos de ser alarmante para la República Argentina, también es cierto que están lejos de ser lo que un país serio tiene generalmente. Vos imagínate que Argentina tiene 10% del PBI en reservas, 10 puntos del PBI en reserva, y Brasil tiene el 20%. Claro. Entonces, si bien, vuelvo a decir, están bien el número, está bueno, guarda que tampoco es para tirar manteca al techo. Exacto. ¿Sí? Bien. Seguimos. A ver, ¿por qué viene esta aclaración? Porque hay un sector del oficialismo que se está marcando que con bombos y platillos descorchando en champán los números de reservas que tienen. Bien. ¿Tá? Entonces, bien. A mí la preocupación es, te felicito, está bien, pero el por qué. Bien, bien. Seguimos, números que han tenido y que lo hemos puesto, que si la memoria no me falla. Usted quiere hablar de números, le dejo un deber para el viernes. Dale. Porque se ha perdido ese ejercicio periodístico. Hoy es el Día de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. Bueno, vamos a ver si hay reservas en restaurante y demás. Ajá, es porque cierto. Años atrás se acostumbraba, ¿no? Acostumbraban las mujeres a juntarse a comer, a salir a comer y demás. No, me digas que vamos a tener que cocinar esta noche. No sé. Yo tengo cocina todos los días, pero parece que... Bueno, listo, ya está. Sale milanesa. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿qué le va a hacer? Para festejar. Vamos, despacho de cementos. Milanesa con champán. Y bueno, sí. Teníamos. Éramos tan pobres. Exacto. Ay, no. Repito la cena mía de ayer. A ver. Choripán. Me voy a estar acá a Avellaneda y tengo el choripán. Claro. ¿Cuánto están cobrando el 50 choripán? 50 pesos. 50 mangos. Vio que sacamos bien los números, sí. Hace 20 días. 50 pesos el choripán, 50 pesos la latita. Muy bien. ¿La lata 50 mangos? La lata 50 mangos. Hacen números redondos, 100 pesos. Claro. Y uno, para estar más barato que los demás, puso 99. 99 con 90. Es cierto lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, o sea, pasen por la calle Avellaneda que lo ven, ¿eh? Sí. Dale. Vamos. Los despachos de cemento se ubicaron en 801.782 toneladas en el mes de febrero. Eso es un retroceso del 0,8% respecto a febrero del año pasado. Con la excepción de abril, ¿sí? Es la cifra más baja en 5 años. O sea, que los despachos de cemento es la segunda cifra más baja de los últimos 5 años en la República Argentina. La caída con respecto a enero, o sea, febrero 2017 con respecto a enero 2017, fue un 8,7% más baja. ¿Sí? Estos son datos del índice Construya que nosotros desde el programa lo seguimos, ¿sí? Donde se computan un montón de cosas, ¿sí? Además, pero a nosotros no importa el cemento porque estamos en una ciudad que es cementera, ¿sí? Entonces no tenemos una ciudad que fabrica pintura, por eso que tratamos de hablar del cemento. Ahora, la pregunta es, los brotes verdes que está notificando el gobierno para afirmar que la economía empezó a recuperarse a partir de finales del año pasado, en el sector de la construcción todavía no replicó. Claro. En los índices de actividad no replicó, menos todavía, ¿sí?, en el consumo de la gente. El cemento, que fue un caballito de batalla del gobierno para anunciar brotes verdes en agosto del año pasado. ¿Te acordás cuando en agosto del año pasado habían crecido el despacho? Y todo el gobierno, todo el oficialismo salió todo encolumnado atrás de Prat Gay a decir, bueno, ahora sí, arrancamos. Y nosotros desde acá decimos, muchacho, guarda, ¿sí? No vaya a hacer cosas que no sea un arranque, sino que sea un espasmo, decíamos en aquel momento. Evidentemente teníamos razón. Y estos números se corroboran con la cantidad de empleos que hay. En promedio, el año pasado, la construcción tuvo 371.249 puestos, lo que implica un 10,3% menos que el 2015. Y números que inclusive están por debajo del 2009, año en que hubo una crisis internacional. Claro. Para que te hagas una idea. Sí, sí. Entonces, evidentemente, los brotes verdes son tardíos, digamos, por decirlo de alguna forma. No los vemos los brotes verdes. No lo siento el brote verde en mi bolsillo. De ahí que discutimos la fortaleza y la difusión que están haciendo de los brotes verdes. A ver, por decir algunas cosas. Nicolás Duchovne dijo, esos brotes serán sintiendo en los próximos meses. Más creativo estuvo el número 2 de Duchovne, Galeani de apellido, quien dijo, poner una economía en marcha es como arrancar un auto. Va primero, después la segunda, luego la tercera y así. Cuando arranca un proceso de crecimiento se genera empleo y el empleo genera consumo para después generar más empleo. Sí, en la lógica y en la teoría tenés toda la razón del mundo, hermano. Pero no me digas que hoy estoy, que ya estamos bien, que ya arrancamos y todo lo demás, cuando yo siento exactamente lo contrario. Claro, claro. Que eso es parte de la justificación del paro de ayer. Claro. Vos tenés funcionarios que por un lado te están diciendo que todo está arrancando, que todo va para mejor, pero vos en tu bolsillo no sentís nada. Claro. Entonces yo quiero sentirme un poquito más, un poquito mejor, o por lo menos no seguir cayendo. En otras cosas que están cayendo, ¿sí? Hay algunas que no están cayendo. Consumo de carne. ¿Pero cuál? La de cerdo. La producción local, ya en el 2016, empezó a dar señales de que estaba al límite de abastecer la demanda interna, con lo cual empezaron a haber importaciones de cerdo, especialmente de Brasil. En el primer bimestre de este año, las compras al exterior, ¿sí?, fueron subiendo, en especial de Brasil, con cortes que son bondiola, cortes enfriados y jamón. Ahora, ¿cómo poder explicar esto? El consumo de carne en el país, de carne de cerdo, es un 11% en el total de las carnes. Un 51% de vaca y un 38% de pollo. Entonces, si bien los 110 kilos por habitante que se come o que se comieron durante el 2016 de cerdo tuvo una pequeña caída frente al 2015, aún así la carne de cerdo y de pollo están teniendo una mayor participación histórica porque si sumamos las dos están en el 49%. Entonces, lo que estamos viendo es que hay algunos sectores, repito, el sector de la carne y del cerdo en especial, que le está yendo bien. Ahora, si leemos bien esa noticia y la escuchamos bien, ¿la contrapartida cuál es? El del sector de la carne vacuna, no tanto. Claro, claro. Y nosotros en Olavarría tenemos campo con carne vacuna y criaderos importantes de cerdo. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Para entender cómo vienen las cosas. ¿Cómo venimos? Redondeando, entonces, redondeamos con esto muy rápidos. Vos sabés que hay algo que es el informe de competitividad global del Foro Económico Mundial, de World Economic Forum, que participa el Fondo Monetario Internacional y todo, ¿no?, lo demás. Hay un informe de 2016-2017. En ese informe de competitividad se miden un montón de cosas, ¿sí? En ese montón de cosas es, Uno de los ítems, digamos, es cuán corrupto es el país, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Otro de los ítems es el grado de apertura. Otro de los ítems es la facilidad para poner un negocio, ¿no? Uh-huh. En eso se miden 138 países. Sí, mejor que 138. Sí, sí, sí. Sí. Argentina está en el puesto 104 en el índice global. Ahora, Argentina salió 138 de 138. Es decir, última en uno de los ítems. ¿Sabes en cuál? ¿En cuál? Presión tributaria. Mira vos. En presión tributaria, al salir último Argentina, ¿qué te están mostrando esta gente internacional que mide la competitividad de un país? Te está mostrando precisamente que Argentina es uno de los países que más impuestos cobra en la República, en el mundo. Ajá. Así de simple. Y cortito, y terminamos con esto, ¿sí? La capacidad instalada, ¿qué es la capacidad instalada? La capacidad que tienen las empresas para trabajar su maquinaria, digamos, ¿no? Bien, hoy se ubica en el 60%. Ese 60%, ¿qué implica? Que el 40% de lo que las empresas podrían producir no lo hacen en función de qué, de que no venden. Ahora, ¿qué te están mostrando también? Eso te estaría mostrando también que a la primera de cambio, Argentina, si la cuestión mejora, puede arrancar enseguida porque las empresas tienen una capacidad para arrancar sin inversión. ¿Estamos, Jorge? Estamos. Estoy mirando la foto acá de... No había visto la foto que sacó Walter Palay para la recorrida por la misa ricotera de su barrio. Y encontré acá una gomería que está cerrada. Que está cerrada y adelante tiene el hombre, el puestito, ¿no? Chori más cerveza, 100 pesos. Ahí tenés un lado. Gomería El Gallego. No sé dónde será, pero bueno. Cerca de la Quinta de Buglione. Ah, muy bien. De aquel lado de la vía. Y acá, este taller mecánico a la vuelta de su casa, porque es mi mecánico. ¿Sí? Este es mi mecánico. ¿Qué hace el delincuente este? Nah, no puede ser. Ha puesto también, cerró el taller, que no se me rompa el auto de acá al sábado a la noche. Cerró el taller y ha puesto un puestito que queda sobre Avellaneda. Un lavadero también, está cerrado y adentro un camión que hace las veces de... ¿Qué hace Lemi? El Emi Salvarecki vendiendo choripán. No se puede creer. No se puede creer. No. Bueno, no, a ver, nosotros a veces lo tomamos, pero son de las cosas insólitas que vos ves, Jorge. Qué bárbaro, ¿eh? Pero eso, y a veces te encontrás gente que va a decir, este tiene un puesto. ¿Tenés necesidad? Qué bárbaro. Bueno. Pero vamos a seguir hablando de esto. Porque yo voy a seguir yendo a comer. Bueno. Ah, ¿me invitas a cenar esta noche? Perdón, vení. Un choripán. Es más, hay un puesto que te hace... A ver, ¿y el chori qué son? ¿Onda perro o son, buena calidad? Me olvidaba. Una anécdota de anoche. Hay un puesto que vende hasta papa frita. Papa frita, mirá. Hay un puesto que vende pizza. Ajá. ¿Sí? Pero yo empiezo a caminar de España yéndome para Pringles. Claro. Donde algunos puestos los estaban montando y donde algunos ya están montados pero no estaban trabajando, no sé si me entendés. Sí. Llego a la esquina de 25 de mayo, veo fueguito, entonces al muchacho le digo, flaco, ¿tenés chori? ¿Sí? Pará, escuchate esta. No, tengo guiso de lenteja. Guiso de lenteja. ¿Eh? Guiso de lenteja. Entonces me arrimo. Eso es en 25 de mayo. Le voy a mandar a Walter que lo vaya a sacar una foto y que vende guiso lenteja. Estaba, ¿cómo es? ¿El chulengo? Sí. El chulengo con el fuego. Arriba del chulengo un disco. Claro. Y me arrimo. Y sí, era guiso lenteja, en serio, ¿eh? Un capo. Y te vendía guiso lenteja. Bueno, Gabriel, gracias. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Gabriel Esmal de la columna económica en Línea de Noticias. En un rincón de las sierras, donde arden las estrellas.